América, África, Europa, Asia, Oceanía. Buenos días desde el Rincón del Turista. Hoy repasaremos las mejores ciudades de Europa. Europa nos ofrece una gran cantidad de lugares de gran encanto y variedad paisajística. De entre todos estos mágicos rincones, existen varias ciudades que destacan por encima de las demás, despertando la atracción de miles de turistas en todo el mundo. A continuación, el ranking de las tres mejores ciudades de Europa. París es la capital de Francia, fundada entre los años 250 y 200 a.C. Es una de las mejores y más ricas ciudades del mundo para vivir y visitar. Junto con Londres, es considerada el centro económico de Europa. París ha sido considerada durante los últimos siglos como capital del arte y la cultura, conocida popularmente como la ciudad de la luz. Roma es la capital de Italia. Es una ciudad moderna que está considerada como una de las mejores ciudades para viajar. Está localizada en el valle del río Tíber y fue fundada en el siglo VIII a.C. Llegó a ser el epicentro de una de las civilizaciones antiguas más importantes e influyentes, la cual marcó los siglos sucesivos de la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, el arte, la arquitectura, la filosofía, la religión, el derecho y la forma de vestir. Se la conoce como la ciudad eterna. Estambul, antigua Bizancio y posterior Constantinopla, es la ciudad más grande del país, aunque la capital de Turquía es Ankara. Estambul sigue siendo el centro de la industria, el comercio y la cultura turcas. Crisol de culturas y etnias de Oriente y Occidente, es actualmente una de las ciudades más bellas y pobladas de Europa, situándose entre Europa y Asia.